hacemos un brindis, compadre. Oh, qué le voy a brindaré por una vieja media fea que yo tengo, pero que igual la mantengo para llevarme una queja. Claro, a ver, me acompleja lo magro de mi destino, pero como tengo tino y a modo de moraleja, aún yo conservo mi vieja costumbre de tomar vino, mujer. ¡Déjale, mi alma! No.